Breves delegacionales. El presidente del PRD en la Ciudad de México, Raúl Flores García, reprobó el operativo realizado el pasado fin de semana por la delegación Cuauhtémoc al calificarlo como limpieza social en el Parque Morelos, mejor conocido como la Ciudadela. Aseguró que esta acción, ordenada por el titular de la delegación Ricardo Monreal, integrante de Morena, es discriminatorio y excluye a las personas más vulnerables, por lo que solo es propio de un régimen totalitario. Autoridades de la delegación Cuauhtémoc y artesanos desalojados se contradicen sobre el destino del Parque Morelos en la delegación Cuauhtémoc. Los comerciantes informales aseveran que hay un acuerdo para que sean reinstalados en la zona, mientras que los funcionarios sostienen que los vendedores no regresarán a la plaza, también conocida popularmente como la Ciudadela. A pesar de la incertidumbre, los vendedores ambulantes siguen ofertando sus productos sobre la banqueta cercana a la avenida Valderas, entre el mercado de la Ciudadela y las instalaciones de la Biblioteca de México. Previo a la visita de miles de personas por el Día de Muertos, personal de la delegación Miguel Hidalgo realiza trabajos de limpieza y señalamiento en el Panteón Dolores, considerado uno de los más grandes en América Latina. Ubicado al poniente de la capital mexicana, entre la segunda y tercera sección del Bosque de Chapultepec, en la delegación Miguel Hidalgo, este cementerio es uno de los más antiguos y visitados debido a su extensión y porque ahí descansan los restos mortuorios de 111 personalidades mexicanas, entre políticos, músicos, poetas y escritores, informó para El Punto Crítico Diego Rivero.